Spero che l'economia va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras. Aquí un nuevo capítulo del programa de economía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Hoy día, si mal no recuerdo, Clodario, creo que estamos por el capítulo número 196. Así que nos estaríamos acercando a nuestro primer bicentenario. Bueno, no, esa palabra debe tener orígenes respecto a los años al aire. Nosotros en realidad nos estamos acercando a los 5 años transmitiendo desde aquí de la sala Clotario Blesi. Eso lo vamos a estar conmemorando ya en enero, pero lo primero es estos 200 capítulos, que esperamos tener alguna sorpresilla para aquellos que nos escuchan los en directo los días lunes de 19:30 a 20:30 horas. Como les decía, estamos transmitiendo como siempre desde la sala Clotario Blesi, y eso siempre nos ha invitado a enviar un afectuoso abrazo, saludo, apretado aquí a DJ Clotario, el hombre detrás del vidrio, el hombre ahí de las perillas, sin el cual no sería posible salir al aire desde aquí de la sede de la CGT, la Confederación General de Trabajadores. En el día de hoy vamos a estar comentando, entre otras cosas, lo que fue el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. También estaremos comentando más, eso ya más adelante, estaremos comentando el caso de las municipales aquí a nivel local, a nivel de Chile, así como también el paro de los empleados públicos, de los cuales el día viernes estuvimos transmitiendo en directo, probando lo mismo que estamos haciendo ahora, probando como por el llamado streaming, transmitiendo por la página de Facebook de Econo Nuestras en directo. Lo cual nos da no solo la chance de que ustedes puedan en este momento, en esta prueba, en este primer intento que estamos realizando, vernos o escucharnos más bien. Cuando tengamos invitados vamos a tratar de mostrar algo más interesante que a nosotros mismos, pero también nos da la posibilidad de transmitir cuando estamos en la calle, en tantas movilizaciones que por lo general uno subía la foto, y ahora se da la posibilidad de transmitir en directo. Eso fue lo que hicimos el día viernes con el paro del sector público, Guanaco incluido. Pero para comenzar, yo creo que el tema que ha dominado incluso las conversaciones más cotidianas, al menos a mí me ha pasado que durante el fin de semana, de repente en algún carrete, en alguna junta, como que salía el tema, era inevitable, era el triunfo de Trump en Estados Unidos, el que va a asumir como nuevo presidente ahí como por el 20 de enero, justamente cuando estaremos cumpliendo 5 años al aire. Y al respecto queríamos comentar justamente que ayer, si mal no recuerdo fue ayer, Trump dio su primera entrevista en cámara. El titular de aquella entrevista, digamos, aquellos cosas que se pudieron sacar limpio, el principal titular fue: Donald Trump dice que deportará hasta 3 millones de indocumentados con antecedentes judiciales. Él dijo muchas cosas más, especialmente aquellas que hará en el corto plazo, pero esa fue la que más se destacó, probablemente porque era la más llamativa. Para quienes no podían, por ejemplo, concebir que el presidente del país más poderoso del mundo haya lanzado en su campaña epítetos racistas, misóginos, que sea un completo charlatán y en algunos casos sonara más ignorante que uno, ¿no? Y por eso el triunfo de Trump fue para muchos una tremenda sorpresa. Ya su nominación entre los republicanos, como para ser candidato a los republicanos, ya había sido mucho. Muchos pensaban que iba a caer en el camino. Incluso tuvo mil y un escándalos desde que fue propuesto para participar de las primarias republicanas hasta que salió electo presidente. Lo que comenzó como un payaso terminó, como les decía, como presidente del país más poderoso del mundo. Pero el primer análisis, al menos en este bloque introductorio a lo que queremos analizar en el programa del día de hoy, tiene que ver con quienes votaron con él. Subimos un gráfico, o sea, en realidad es un resumen, digamos, con fuentes del Washington Post y del New York Times, de qué tipo de electores dio, digamos, su predilección por Trump y otros por Hillary Clinton, los candidatos republicanos y demócratas respectivamente. Usted lo pueden revisar ahí en Econonuestra. Esto está en el Facebook de Econonuestra. Pero lo primero que les puedo comentar, por ejemplo, cuando uno revisa por edad, no hay mucho, digamos, mucha diferencia. Eso podría decir que hay una inclinación de los más jóvenes a haber votado por Trump. Por los más jóvenes me refiero a los menores de 45 años. Y los mayores, digamos, votando por Trump. Quise decir, los menores de 45 por Clinton, creo que dije Trump. En cuanto a religión, aquí se llama un poco más la atención. Efectivamente, religiones como evangélica o protestante u otro tipo de cristiano, incluyendo también a los católicos, votaron principalmente por Trump, mientras los judíos y los agnósticos votaron principalmente por Clinton. Otro dato que llama la atención, y aquí yo creo que ya empezó un poco a forjar todos los análisis postelectorales, fue que se impuso Trump en el sector rural, por sobre aquellas grandes ciudades de Estados Unidos que dieron predilección por Hillary Clinton. Asimismo, también se ve una mayor diferencia entre aquellos que se consideran parte de la comunidades LGTB, me refiero a lesbianas, gay, transexuales o bisexuales, las cuales dieron mayoritariamente su apoyo a Hillary Clinton. Aquellos que apoyan, digamos, eso es lo que entiendo del gráfico, son aquellos que están, digamos, apoyando lo que antes le llamaban minorías sexuales, porque de minorías ni siquiera sabemos si son minorías o no. Por otra parte, está, y que a mí me llamó bastante la atención, es el cuadro en torno a los ingresos. Y resulta que ahí no hay mucha diferencia. Diríamos que fue prácticamente igual. De hecho, entre los más pobres se vio una tendencia a haber votado más por Clinton, no por Trump. Y esto, pero es una diferencia leve. Pero es importante si tomamos en consideración que los interlocutores que teníamos, los intermediarios de la información, los medios, hablaban de que mayoritariamente habían votado los pobres por Trump. En este caso se ve que no hubo mucha diferencia. Hay algo, pero no es tanta como quizás para haber hecho peso a todos los análisis que se hicieron después, como considerando esto como algo gravitante, aunque estaremos hablando de eso en el próximo bloque en todo caso. Y para terminar, los votantes de Trump se habrían caracterizado por haberle dado una mayor importancia al tema inmigratorio, y en ambos casos se veía, tanto para Trump como para Clinton, un especial énfasis en la preocupación por la economía. La diferencia es que aquellos que votaron por Clinton sentían que su situación económica este año 2016 era mejor a la del año anterior, mientras los que votaron por Trump dijeron que su situación económica había empeorado. Y en el último cuadro efectivamente dice que uno de los rasgos que buscaban en un líder, en este caso se asume que por el presidente que iban a votar, era por aquel que podría traer un cambio. Uno suma las últimas dos cosas y pareciera que se referirían a un cambio quizás en lo económico, entre otras cosas, especialmente de aquellos que sentían que su situación iba, digamos, cada vez más paupérrima, cada vez más precaria respecto, al menos en esta medición, respecto al año anterior. En temas de raza, que es algo predominante, digamos, los análisis estadounidenses, siempre privilegiaban, los blancos a Trump versus los negros, los latinos, los asiáticos y otros que apoyaban más a Hillary. En el caso de los hombres, también la mayoría habría votado por Trump, pero en el caso de las mujeres, aunque no hay mucha diferencia, habrían votado más por Hillary. Bueno, Para terminar este bloque, porque como les dije, es un bloque introductorio, queríamos hacer un pequeño barrido, de como un diagnóstico. Lo que queremos después en el próximo bloque es profundizar en ello. Esto es como lo que está arriba de la mesa, ¿no? Ahí los que están viendo en directo son las cosas que están acá, nuestras manos. Diego Clutario se ve ahí en el fondo. Hace, mueve un poco las manitos, ahí se ve Diego Clutario. Ahí un poco en la sombra, sí. Digamos, es lo que se ve como por la superficie, ¿no? Estos son los datos, los análisis, digamos, más superficiales, ¿no? No superficiales en términos despectivos, ¿no? Pero en el próximo bloque lo que queremos es hincar un poco más, porque se está viendo que esto es un fenómeno global. Lo primero que salió era la comparación con el Brexit en el Reino Unido, que nosotros estuvimos haciendo un programa centrado en eso allá por mitad de este año. También está en el auge de los grupos ultraderechistas en Europa, cierto vuelco en general a cierta derecha populista, un poco nacionalista, etcétera. Por eso queremos profundizar en el próximo bloque, que también tiene mucho más que ver con nuestro programa de economía política. Pero para continuar en esta primera repasada en torno a lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos, lo que uno se pregunta es qué se viene. Como les decía, Trump, no solo en esta entrevista donde habló que quería deportar a aquellos indocumentados que tuvieran antecedentes penales, en torno a unos 3 millones, y eso hacerlo en el corto plazo. Él también había hablado de, en el corto plazo, por ejemplo, tratar el Obamacare, que es como uno de los grandes proyectos de Obama, que es esta garantía de acceso a la salud, a un seguro médico para la mayoría de la población, un proyecto que está, digamos, más o menos reciente, pero tampoco es tan, todavía no alcanzaba la cobertura que quería, digamos, que al menos diera la solución a aquellos que no tenían, digamos, acceso al seguro médico allá en Estados Unidos. Uno de los temas bien, uno de los ejes, digamos, de las demandas sociales allá en el país norteamericano. Y el otro tiene que ver con ISIS. Con ISIS, el autodenominado Estado Islámico. Quizás no va a ser los primeros 100 días de gobierno, pero de hecho él se comprometió que en el primer mes, onda, ya saliendo presidente, esto vendría a ser en nuestro verano, según prometió en campaña, acabar con el autodenominado Estado Islámico. Y bueno, otro temita ahí que quizás se va a hablar hoy día en la prensa más, abro comillas, burguesa, esta cosa mea rupturista como con el establishment, con los otros presidentes, como marcando un poco la diferencia, diciendo que él no va a aceptar el sueldo de presidente, sino que tendría que hacer lo mínimo que podría aceptar, que es $1, entonces ese sería su sueldo al año siendo presidente de Estados Unidos, de alguna manera desmarcándose a nuestro juicio, algo que pueda sonar tan atractivo y como un servidor público, sí nos parece una medida de populismo neto, lo que entendemos por populismo, como una vendida de pomada, un símbolo, solamente una señal, pero hay cosas que en realidad son bastante más profundas. Sería mucho más distinto si ese dinero se usara, digamos, con fines sociales, ¿no? Pero en fin. Bueno, todo esto que les comentaba vendría a ser, digamos, entre otros temas, naturalmente, aparte del gran tema migratorio, ¿no? Que comenzamos este capítulo mencionando que era uno, probablemente quizá el tema que más llamó la atención, especialmente poniendo ahí el termómetro, las conversaciones que uno tenía en el trabajo, las conversaciones que uno tiene, digamos, donde uno reside, donde uno vive, con los vecinos, poquito antes de las elecciones, el día lunes, después de este programa, la semana pasada, cuando fui a comprar el pan a un almacén, me quedé conversando justamente este tema con la persona del almacén. Creo que nunca habíamos cruzado más palabras que ¿cuánto salió? pero no, y nosotros vaticinando que iba a salir Trump. Ellos más que todo estaban impactados por el tema antimigratorio, aparte que las personas que me atendieron eran precisamente nacidas en un lugar no chileno, no sé en cuál, no les pregunté. Pero el tema migratorio es fuerte y para algunos puede ser incluso seductor, eso es lo peligroso. Pero también de eso estaremos hablando más adelante. Lo que sí queríamos comentar, ¿qué temas propone Trump? Bueno, él se dio un vuelco anti-libre comercio. Se podría definir su postura un poco más proteccionista. Esto es bastante, a mi juicio, bastante icónico si uno considera que un miembro de su partido, Ronald Reagan, fue el que impulsó, digamos, el neoliberalismo en Estados Unidos, el cual tiene uno de los principales ejes, el libre comercio, ahí a principios de los 80. Ahora Trump dice que el libre comercio es la causa de la pérdida de puestos de trabajo en Estados Unidos y por eso prometió, digo, revisar los tratados vigentes, incluso sugiriendo sacar a Estados Unidos de la Organización Mundial de Comercio. Y decimos que tiene un tinte proteccionista él porque así se le llama, digamos, cuando se busca subir los aranceles a las importaciones. O sea, que traer cosas de afuera salga más caro, que ese impuesto que paga el importador sea mayor. Y eso para fomentar que en vez de que se traigan cosas afuera, se produzcan en el mismo país. Otra medida tiene que ver, y esta sí es, yo creo que también generó unanimidad, así como el caso de las fronteras, el caso de la inmigración, como un rechazo fuerte al tema de Trump, tiene que ver con el cambio climático. Para Trump, para decirlo en términos simples, esto es son una farsa, digamos, y todas las preocupaciones en torno al cambio climático son una farsa. Ha dicho que cancelaría, por ejemplo, el acuerdo sobre el cambio climático de París, que se discutió hace justo un año allá en la capital francesa. Es verdad que ningún país por sí solo puede derogar el acuerdo, pero si Estados Unidos se retirara o decidiera no seguir adelante con las medidas que había anunciado, por ejemplo, Obama, el pacto se vería seriamente afectado. También ha dicho que Estados Unidos dejaría de contribuir al Fondo de Naciones Unidas para programas en contra del calentamiento global. Y no solo eso, al menos en términos medioambientales, Trump también se ha declarado a favor de más perforaciones en búsqueda de combustibles fósiles, menos regulaciones y la aprobación del polémico oleoducto Keystone XL desde Canadá. Otro punto, digamos, de los cuatro que queremos mencionar tienen que ver con la OTAN. Trump ha criticado duramente a la Organización del Tratado Atlántico Norte, calificando a la alianza militar de obsoleta y describiendo a sus miembros como unos aliados malagradecidos que se han aprovechado de la generosidad estadounidense. Esto porque, por ejemplo, entre otras cosas, hay un acuerdo en la OTAN que todos deberían aportar con el 2% de su PIB en defensa, y Estados Unidos dice que no todos los países lo han hecho. Muchos se han llegado a preguntar si sería capaz de abandonar esta alianza, porque ha sido central, digamos, la política exterior de Estados Unidos por más de 60 años. Esa es la vida de la OTAN, de la asesina OTAN. Y el último punto que queríamos comentar es la relación con Rusia, porque el recién electo presidente de Estados Unidos ha dicho que cree poder reducir la tensión con el gobierno de Vladimir Putin, entre otras cosas piropeándolo durante la campaña, diciendo que es un líder fuerte con el cual le gustaría tener una buena relación. No sabemos a qué se podría deber esto, pero tenemos que reconocer que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están en su punto más bajo. Justamente en el contexto de estas elecciones era un tema que iba agarrando cada vez más fuerza. Muchos analistas internacionales ya se estaban dando cuenta de las tensiones crecientes entre Rusia y Estados Unidos, entre otras cosas por la intervención en Siria, pero también está el tema de la anexión de Crimea y ex parte de Ucrania. Así que, bueno, Trump vendría a poner paños fríos, en sus palabras, naturalmente, a esa relación con el gigante euroasiático. Bueno, entre otras cosas, mencionar que decenas de miles de personas ya se han manifestado contra Trump. Han sido noches consecutivas en una treintena de ciudades aproximadamente, en un movimiento que se ha bautizado como Not My President, algo así como Este No Es Mi Presidente. En algunos lugares ha sido un poco más violenta las protestas, bien llamativas ahí el fuego y las barricadas. En otras se han puesto fuera, por ejemplo, de las Trump Towers, de estas torres construidas por este magnate estadounidense y que se muestra como un ícono contra las élites, siendo él mismo un magnate. Bueno, es parte de las contradicciones que estaríamos profundizando en el próximo bloque. Pero como les decía, este resultado sorpresivo ha sido comparado con el Brexit, no solo por lo sorpresivo, sino por su carácter aparentemente anti-inmigración. Pero, como les decía, tiene trasfondos que vamos a analizar más adelante. Porque a veces hay caldos de cultivo que cuesta observar, leer, entender, en especial cuando uno no es parte de ese lugar, cuando uno no vive en ese lugar. De hecho, así nos pasó, por ejemplo, con el triunfo del no en Colombia, ¿recuerdan? Y bueno, así es como se van cosechando resultados como lo que fue esta elección de Trump, un mazazo para muchos. Y bueno, hablando de cosecha, y a propósito de la superluna, que no sé si era ayer, hoy día, o era ambos días, porque ayer en realidad dejó a bastantes con gusto a poco, vamos con esta canción que se llama algo así como La Luna de la Cosecha, se llama Harvest Moon, y es del gigante canadiense Neil Young. But now it's getting Yo con mi papá escucho la radio. ¡La voz de los trabajadores! Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Bueno, y volvemos con esa canción que dedicamos a esta super luna. No sé si es eso hoy día, póngala, Neil Young, Harvest Moon, una canción preciosa ahí para que la escuche, inspirado en esta noche de luna, de luna llena al menos. Bueno, en el bloque anterior mencionamos que una de las medidas de Trump tendría que ver con el libre comercio y que debíamos soplar un poco para ver bajo el polvo. Esto porque, como leí por ahí, es increíble lo rápido que cayó la izquierda en la vieja tesis de los conservadores, eso de que el pueblo se equivoque, no sabe elegir. O como decía una columna del The Guardian, que fue traducida por eldiario.es, decía, abro comillas, los medios han presentado a los blancos de clase trabajadora, los que votarían por Trump, como un todo, y han creado un imaginario caduco y traicionero que resulta muy conveniente para el capitalismo. Según este mensaje, y esto creo que es lo importante, los pobres son unos idiotas peligrosos. Eso es de alguna manera la traducción que uno puede hacer de los análisis y es bastante cierto. De hecho, ya durante un poco estas elecciones, uno de los voceros de esto que estaba ocurriendo, no sé si vocero, pero alguien que fue bastante citado, era Noam Chomsky. Que entre otras cosas decía que parece que a Trump le habla a tres sectores principalmente. Menciona a la clase trabajadora, a los blancos sin estudio, a la clase media baja. Quienes están muy frustrados y enojados, decía él. Que no se sienten tomados en cuenta, tienen pocos beneficios sociales, ven a los extranjeros como una amenaza y se sienten aplastados por las circunstancias. Eso sumado a un país donde el racismo nunca se ha ido por completo. Por eso dice que es fácil que demagogos como Trump aprovechen la ira y los miedos de las personas para buscar el poder. Comparándolo un poco a la ascensión de Hitler ahí en la Alemania de los 30. Pero ¿qué cosa no sabíamos? Porque para tener sorpresas, digamos, es que algo no sabíamos, ¿no? Para que nos haya sorprendido tanto. Primer culpable, a mi juicio, es la prensa. Absolutamente es la prensa. Ese intermediario nos transmitía prácticamente su opción. Y la opción de la prensa no era Trump, era Clinton. Entre otras cosas, no tanto por ese discurso misógino y racista que tenía Trump, porque muchos de estos medios lo son, de una manera un poco más encubierta, sino que más que todo porque Hillary representaba como el orden, representaba la continuidad, representaba un, no quiebre, representaba una manito de pintura. Eso por en primer punto, y yo creo que de alguna manera esta campaña le dio la razón, y no solamente en este caso, sino que también en el caso del plebiscito en Colombia, en el caso del Brexit, de alguna manera, nuestros intermediarios, no sé si culpar a los periodistas, nosotros tratamos de hacer una función similar de difusión, pero quizás la mano que hay detrás, el editor y todo, el medio en sí, condiciona de alguna manera la información y no están entregando cosas verídicas, no están haciendo el trabajo, digamos, en la calle como se debería hacer, no están observando la realidad, no son, digamos, agentes críticos que nos permitan un poco adelantarnos a eso. ¿Cuántos analistas internacionales dijeron que más o menos que Hillary iba a ganar por paliza y al otro día andaban explicando por qué había ganado Trump? O sea, si lo tenían tan claro, es que al final nadie les cree. Otro punto es que a mí, en lo personal, me llamó bastante la atención que esto ocurriera luego de, por ejemplo, las movilizaciones del Occupy Wall Street, que en el fondo, entre otras cosas, por ejemplo, posicionaron esto del 99% versus el 1%, o sea, el 1% de los privilegiados, de los ricos, de la élite, digamos, sobre el 99% del resto de la población. Eso es un discurso bastante unitario, digamos, dentro de la composición social estadounidense, pero que esto haya ocurrido, ¿cuántos? 6 años después de aquello, cinco años, porque esto fue a finales del año 2011, inspirados por el movimiento del 15M o de los indignados españoles, que se replicó en tantas partes del mundo. En Estados Unidos tomó bastante fuerza, pero no logró capitalizar, digamos, el descontento, y en cambio se fue, digamos, para la derecha populista o para los nacionalismos, ¿ya? Por otro lado, hay un rechazo a Hillary que tampoco sabíamos que era tan fuerte. Era la candidata oficialista, ella representaba el establishment, ella representaba el poder, ella era de carrera política. Por lo tanto, todo ese odio a los, abro comillas, políticos estaba representado perfectamente en ella. Ella no era, claramente no era la candidata adecuada. Era una tecnócrata que ofrecía pequeños ajustes cuando lo que quería la gente era darle un palo a la maquinaria. Sanders quizás podría haber hecho frente, mejor frente a Trump. Sanders, que cayó frente a Hillary, digamos, en las primarias demócratas. Pero en ese momento, incluso la fuerza que había agarrado Bernie Sanders, a mí en lo personal me había sorprendido. O sea, me llamaba la atención que un candidato socialdemócrata radical, algo así como un socialismo estadounidense, algo relativamente novedoso entre los precandidatos presidenciales, le pudiera disputar un lugar a Hillary Clinton, quien era como una persona que venía, digamos, con un impulso muy, muy obvio por haber sido parte del gobierno de Obama y además respaldada por todo lo que uno podría decir que el establishment, los medios, venía respaldada por el partido, la primera mujer presidenta. Ella era una candidata en la apariencia fuerte, pero no para estos tiempos. Quizás para los tiempos, digamos, en los cuales la gente en realidad se seguía tragando ese tipo de discursos tecnócratas o, digamos, más bien de pequeñitas reformas, ¿no? Bernie Sanders, que también planteaba una posición más, abro comillas, radical, como también lo era Trump, solo que para distintos lados, podría haber sido una mejor oposición. Y ahora recién entiendo el que le haya hecho la pelea a Hillary Clinton en las primarias demócratas. Por otra parte, está el tema del racismo. Esto lo quería mencionar porque me acuerdo cuando vino Casey aquí al programa, fue un mes después del asesinato de Michael Brown, y él comentaba que uno de los temas, más relevantes en la política norteamericana no era la lucha de clases, heredado, digamos, del análisis marxista clásico, sino que en Estados Unidos el tema más importante era el tema racial. Es más, todos vimos por la televisión cómo la policía racista mataba a tanto negro allá en Estados Unidos. Y estaba bastante fuerte la campaña del Black Lives Matter. Algo era como el ni una menos, pero en torno a la gente de raza negra. Y aún así salió Trump, a pesar de, digamos, de sus dichos, entre otros, racistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué realmente pasó? Bueno, The Guardian nos da una pequeña aproximación. Decía: todos dan por hecho que son el racismo y la xenofobia los sentimientos que movieron a los partidarios de Trump, pero el rechazo al empobrecimiento de la clase trabajadora y, entre otras cosas, los acuerdos de libre comercio quizás son hechos más relevantes. Y aquí nos explayamos un poco. Dice, de hecho, en una interesante columna, también publicada en el The Guardian, este medio inglés, el autor relataba que decidió ver varias horas de diferentes discursos de Trump. Lo vio ahí divagando, amenazando, arrogante, como lo que hemos visto a Trump, por ejemplo, en los debates presidenciales. Nos quedó bastante claro, fuera ya también de estos discursos que dice este autor que estuvo revisando. Dice que estaba indignado, obviamente, por esas cosas, a todos nos pasa un poco, pero que también se dio cuenta de algo sorprendente. En cada uno de los discursos, Trump pasó una buena parte de su tiempo hablando de comercio, un asunto que podríamos considerar, abro comillas, de izquierdas. De hecho, dice el autor, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que pasó repasando este tema, el tema del comercio, es muy posible que el comercio sea la única y gran preocupación de Trump, y no así la, abro comillas, supremacía blanca. Parece estar obsesionado con eso, dice. Los tratados de libre comercio que han firmado los líderes, las numerosas empresas que han trasladado sus centros de producción a otros lugares, esos son los temas que parece que tenían obsesionado a Trump. A ello, bueno, sumó otras ideas también, digamos, de contraposición a las élites, y él se jacta a Trump, de alguna manera, parte del símbolo que él representa es decir, yo soy rico, por lo tanto yo no necesito, digamos, no voy a ceder, digamos, a los grupos de presión empresariales, o de acuerdo a las donaciones que me den, mi decisión. Ese es un poco como el juego que jugó Trump. Siendo rico, él se jactaba de que no necesariamente iba a ceder a otros ricos, ¿ya? Bueno, obviamente la posibilidad de que eso en realidad se haga es pequeña. Él parece ser un hipócrita, igual en este tema, así como en muchos. Pero al menos Trump habló de estas cosas. Es lo mismo que decía Naomi Klein, la autora, entre otras, muchos textos, esta canadiense autora de la doctrina del shock. Dice en un artículo titulado El abrazo de los demócratas al neoliberalismo, dice ella, fue lo que sentenció el futuro de Estados Unidos. Para ella, el mensaje de Trump fue, todo es un infierno. Pero la respuesta de Clinton era, todo está bien. Y claramente nada estaba bien. Eso era lo más lejos de la realidad. Para Naomi Klein había un infierno lleno de gente sufriendo bajo el neoliberalismo. Lleno de políticas de desregularización, privatización, austeridad, acuerdos corporativos. Entonces el nivel de vida de esta gente había caído en picada. Habían perdido sus trabajos, habían perdido sus pensiones, habían perdido gran parte de la red de protección que solían utilizar para hacer que esas pérdidas fueran menos aterradoras. Y de hecho hay gente que ve un futuro para sus hijos incluso peor que su precario presente. Chomsky lo diría de otra manera y en febrero de este año, ojo. Trump es resultado, decía Noam Chomsky, del miedo primero que nada y de una sociedad quebrada por el neoliberalismo. Y nosotros nos agarramos de un artículo escrito por José Miguel Ahumada en El Mostrador, donde dice que el triunfo de Trump en Estados Unidos, el Brexit de Inglaterra, el crecimiento del poderío económico chino, la emergencia de Rusia, todo eso sumado a la crisis financiera y el masivo descontento con las políticas de austeridad en la Unión Europea, no son fenómenos inconexos, dice, sino los más explícitos síntomas de una tendencia secular del capitalismo contemporáneo, y que habría comenzado en los 80, y su desenlace hoy, que es la bancarrota del proyecto económico liberal, tanto como régimen internacional y forma de gobierno. Y que ahora, lamentablemente, se estaría imponiendo el populismo nacionalista como una alternativa al neoliberalismo. Él dice que como consecuencia del ciclo de políticas neoliberales, que obviamente aumentaron el poder del capital en relación al trabajo, a través de la caída del poder de los sindicatos, junto, por ejemplo, en Europa al desmantelamiento del estado de bienestar, la desigualdad de ingresos empezó a crecer. Entonces, mientras el liberalismo económico en Occidente ha resultado en un capitalismo sin freno, engendrando crecientes contradicciones, como por ejemplo estas grandes desigualdades, las únicas fuerzas que han emergido como un contramovimiento han sido las del nacionalismo, anclado en esta cosa del rechazo al inmigrante y fuertemente proteccionista. La BBC también lo dice en otras palabras, pero dice que a medida que las posiciones entre izquierda y derecha se fueron acercando en lo económico, el populismo de alguna manera también representa lo que vendría a diferenciar el discurso en lo político. Y ahí es donde viene el tema migratorio, por dar un ejemplo. Entonces, como resume muy bien el medio, el diario.es, este medio español, dice, los electores no se equivocan, ni en lo que les sucede, ni en intentar cambiar de forma abrupta el devenir de un sistema que lleva al fin de las sociedades. No se equivoca quizás en decir que el problema es el neoliberalismo. Lo que es erróneo quizás es la solución que adoptan, la salida que toman. Es la salida la que es equivocada, peligrosa, amenazante. En el caso de Estados Unidos, además es esquizofrénica, dice, puesto que ha supuesto llevar a la Casa Blanca a uno de los miembros de las clases altas, que es lo que les comentaba anteriormente. La diferencia de riqueza entre Trump y un norteamericano pobre es justamente parte del problema. Mientras no tengamos claro, dice, que ese es el problema, cualquier elección democrática puede dar alas a quienes más tememos. Y justamente en torno al racismo, y esto también es, para mí son como ideas fuerzas que de alguna manera queremos que ayuden a hacer este análisis porque sabemos que va a seguir en boca de todos. Es un hito, no lo podemos negar y por eso hemos dedicado ya más de media hora a este tema. Porque quizás los que votaron por Trump son racistas. Sí, yo creo que muchos sí. O pasarse, digamos, o hacer vista gorda a la misoginia de Trump, ese desprecio hacia la mujer, ese desprecio al inmigrante, ese desprecio hacia las otras razas, que en pleno momento de asesinato de afrodescendientes, como le llaman en Estados Unidos, por parte de la policía, él desestimara que haya un factor racial cuando era tan evidente, La respuesta es que quizás los electores de Trump no son más racistas que los electores de Hillary. Y eso es bastante fuerte. Al mismo tiempo, es cierto que las comunidades que votaron por Trump se dan actitudes racistas y nacionalistas, pero también se dan entre los demócratas. ¿Ya? No se dan solamente en sectores de la sociedad más empobrecidos, porque también se da en la élite. Lo saben, por ejemplo, quienes nos están escuchando, saben que eso ocurre aquí en Chile, ¿o no? Lo tienen súper claro, ¿no? Que el racismo, el odio al inmigrante, sí o no que se da tanto en los sectores populares, ¿o no, DJ Clotario? Como también se da en los patrones, ¿no es cierto? Sí se da. Así que darle un tinte ahí, creo que eso puede ser incluso peligroso. Bueno, pero ya pasando a lo que sucederá, creo que hay que centrar la atención no solamente en Trump. Hay que recordar que el régimen estadounidense es menos presidencialista que, por ejemplo, el chileno. Incluso los presidentes estadounidenses tienen que someter a la aprobación del Congreso, del Senado, a sus ministros, del Senado, ¿no? O de la Cámara de Representantes, bueno, no me acuerdo, pero tienen que someter a aprobación, siendo que aquí en Chile en realidad nombran los ministros y hacen cambios y hacen estas figuras ahí de enroque a los cuales estamos tan habituados, ¿no? Poniendo a uno peor, donde había uno malo, donde había uno malo, donde había uno peor, y así. Hace poco tuvimos uno acá en Chile, ¿no? Así que hay que poner bastante ojo, en todo caso, a todo el equipo que va a estar respaldando a Trump, pero también a considerar que tiene en estos momentos mayoría parlamentaria. Y eso sí que es peligroso. O sea, que haya salido Trump es deleznable, da un poco de asco para algunos, parece. Sin importar que Hillary también daba bastante rechazo, ¿no? Porque ambos tienen causas antitrabajadores, así lo siento yo. La clase trabajadora en realidad se veía perjudicada en cualquiera de los dos casos, la clase trabajadora gringa. Pero Trump vendió una idea y hay que ver qué respaldo a esas ideas le da los republicanos. Porque los republicanos, esta era una cosa como una pelea entre centro derecha y derecha. Lo que pasa es que salió allá la ultra, digamos. Y hay que ver qué onda esta versión UDI de Estados Unidos, que son los republicanos, porque el hecho de que ya ellos estén en el poder, recordemos los 8 años de Bush, recordemos estas invasiones a Irak inventadas, son peligrosos. Estamos hablando de personajes peligrosos. Y hay que tener ojo con eso. Así como hay que tener ojo con las ultraderechas en Europa. En Francia hay elecciones en mayo del 2017 y el Frente Nacional, en los comicios regionales del año pasado, se convirtió en la primera fuerza electoral en la primera vuelta. Ojo con eso, el Frente Nacional, con Marie Le Pen. Ojo con ella y su séquito de fanáticos. También en Holanda, la encuesta sitúa al Partido para la Libertad en segunda posición de cara a las elecciones generales de 2017. En Austria, el candidato del ultraderechista Partido de la Libertad, ahora, en diciembre, se juega la presidencia del país, repitiendo unas elecciones de mayo que fueron anuladas por irregularidad en el recuento. Y si gana, este tipo se llama Norbert Hofer, candidato del ultraderechista Partido de la Libertad, si él gana, se convertirá en el primer jefe de Estado ultraderechista en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y es austriaco, igual que Hitler. En fin, para ir cerrando, quería comentar algo que escribió el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Dicen, tenemos algunas pocas certidumbres tras estas elecciones. Una es que estamos en presencia de una profunda crisis del modelo de globalización impulsado por el neoliberalismo, que eso ha sido el eje de este bloque, que no cuenta para nada con el beneplácito de las grandes mayorías. Es una certidumbre y podría transformarse en una esperanza también. Pero una segunda certidumbre es que frente al desencanto que genera esta globalización, la salida puede asumir cualquier color. El rojo de Sanders, de Podemos, o del fracaso de Syriza en Grecia, que avergüenza harto, que a nosotros nos entusiasmó harto en algún momento. O el color de la extrema derecha de Trump, May, Hofer en Austria, o Le Pen en Francia. Y la tercera certidumbre es que con Trump en la presidencia de Estados Unidos, quien realmente domina el mundo en estos días es la incertidumbre. Ahí vuelve a ser el círculo CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Nos vamos a quedar con una reflexión del The Garden que dice, no sabemos, o sea, no podemos, digamos, hacernos los locos con esto, dice, como una autocrítica. Tenemos alguna responsabilidad, digamos, en el ascenso de las ultraderechas en el mundo, incluso en Estados Unidos, a causa de la frustración de millones de personas de clase trabajadora, de sus ciudades arruinadas y sus vidas en caída libre. Dice, es mucho más fácil burlarse de los electores por sus almas retorcidas y racistas y cerrar los ojos ante la evidente realidad de que el trumpismo, los que seguidores de Trump, es solo una expresión vulgar y cruda de algo que es mayor, que el neoliberalismo ha fracasado por completo. Bueno, y nos quedamos con una frase que subió un amigo que decía, lo bueno es que perdió Clinton, lo malo es que ganó Trump. Así que vamos con esta canción de brujería. Ahí, estos mexicanos, estos chicanos en realidad, cantándole a Trump en tono sarcástico con esta canción que se llama Viva Presidente Trump. Okay, let's get one thing straight here. Mexico is not our friend. Mexico is laughing at us. And you want to know why they're laughing at us? Because every day they're dumping their garbage in our country. They're sending over their rapists. They're sending over their drugs. They're sending over their criminal scum. And we're doing nothing about it. But I'm going to stop all that. You elect me president of the United States. I, Donald J. Trump, I have a plan. I'm going to build a wall. I'm going to build a great wall across our southern borders. And I'm going to make Mexico pay for it. You mark my words. Viva Presidente Trump! Ya sabemos de su onda, que un chingo nos odia. Su visión es ser el gran pito y Roy Wilson. Habla mal de mexicanos, ilegales, mimados. Si llega a ser presidente, va a haber bronca en cada estado. Yo sí quiero que llegue a ser presidente, caballo, porque él quiere ver guerra igual que nosotros. Yo sí quiero que gane el presidente Trump, porque si él lo empieza, a huevo, nosotros lo acabamos. Oye los malos, oye mexicanos, se choca la banda y muerta a todos. Oye mi lanza, ama su dinero, que se vuelva loco, va a empezar la guerra. Mexico is not our friend. Ayúdanos a difundir. Bueno, volvemos ya con el último bloque. En realidad nos alargamos aquí con el análisis de lo que hayan sido las elecciones de Trump, pero creíamos que había algunas ideas, fuerzas que había que destacar. Y queríamos comentar un poco, ya volviendo aquí a nivel local en estos minutos que nos quedan, lo que fueron las elecciones municipales aquí en Chile. No habíamos hecho un análisis al respecto porque estábamos enfocados. Primero entrevistamos a Gerardo Vignant de Comercio Justo, después entrevistamos a los muchachos de Banca Ética, un poco centrando en el tema de la economía social, que vamos a retomar el próximo lunes con la economía del bien común, un tema bastante interesante. Pero nos habíamos quedado cojo en el tema de las elecciones municipales, los quisimos juntar justamente con este, principalmente para comentar, entre otras cosas, que claro, todos ha dicho que lo que ganó fue, digamos, la abstención, pero hay que tener ojo igual. Hay algunas ideas, fuerzas que entregó Francisco Letelier, un columnista del Mostrador, donde dice que el 63% de la gente que se abstuvo no lo hizo en un tono, digamos, de protesta, sino que 63%, y que fue el mismo de la elección del 2013, importante eso, el mismo porcentaje, más que todo con razones de le dio lata a votar, mi voto no cambiará las cosas, no me interesa la política, y fueron un porcentaje mucho menor, fue aquellos que querían protestar contra el sistema o porque ningún candidato le gustaba, ¿ya? Eso igual de alguna manera refleja un poco cierta indiferencia, digamos, en el caso chileno, incluso cuando los compara la abstención con otros países, incluso en el caso de que queremos mencionar ahora, que fue el triunfo de Jorge Chart, o el triunfo de, digamos, del Movimiento Ciudadano Pacto Urbano La Matriz allá en Valparaíso, porque en Valparaíso el nivel de abstención no fue muy distinto al resto de las ciudades. Lo que pasa es que se restaron votos, parece, a las otras coaliciones, o los que votaban por las otras coaliciones no se levantaron y sí fueron a votar gente, digamos, nueva. Se asume que toda esta indiferencia tiene que ver con una herencia neoliberal, la destrucción del sentido de lo colectivo, la precarización de lo público, que se ha fraguado, a través de la despolitización de la acción del sujeto, nos dice Francisco Letelier, y la instalación de la acción individual como único horizonte de posibilidad. ¿Y cómo se llegó a esto? Bueno, porque en dictadura se reprimió la acción colectiva, se intervino la organización en los barrios, se promovió el clientelismo, se promovió bastante, se fomentó la desconfianza entre pobladores, eso es terrible. Y eso no cambió con la concerta, que estimuló la desmovilización, la fragmentación, incluso la competencia entre las organizaciones civiles, sociales, en fin. Todo apuntado en los últimos años, en los últimos 40 años, a desperfilar y deslegitimar la acción como colectiva como mecanismo para la transformación social y a reemplazar lo público colectivo por lo privado individual. La solución, bueno, aquí el autor dice que no está por arriba, sino que hay que solucionarlo ahí donde se produjo, en el seno de las solidaridades sociales, de la cotidianidad. Y de hecho le pone bastante énfasis al tema del barrio, y ahí es cuando justamente lo unimos con lo que ocurrió en Valparaíso. La Matriz, el Pacto Urbano La Matriz, fue una organización ciudadana que llevó, digamos, a conquistar la alcaldía Jorge Sharp, justo después de unas primarias ciudadanas. El caso de Sharp a nosotros nos parece muy interesante porque venció Jorge Castro, el de Te Invité Yo a Vivir Acá, y a DJ Méndez. Una persona, aunque, digamos, es lo mismo que pasaba con Hillary, ¿ya? Uno siempre tiene la idea de que la gente vota por lo que más le suena, ¿no? Y solamente cuando se revela con el establishment es que no vota por eso, digamos. Pero en este caso, los dos eran figuras muy, muy fuertes. El clientelismo, en el caso de los alcaldes en el poder, como Jorge Castro, es bastante fuerte. Es muy raro que un poblador, digamos, se revele contra su alcalde que, digamos, de alguna manera les compra un poco el voto. Esa era mi percepción antes de esto. Y en el caso de Jay Méndez parecía de peso porque era una figura pública y había hasta recibido el apoyo de, por ejemplo, la Caro Cariola del Partido Comunista, diputada. Entonces, que no haya salido ellos fue un gran batatazo de parte del Pacto Urbano La Matriz, de la comunidad organizada de allá de la ciudad de Valparaíso. Obviamente lo interesante, no más allá de Charpe, es el movimiento detrás. Y para nosotros lo importante es que esto sobreviva al día a día municipal. Dicen que es la segunda ciudad más importante de Chile, así que digamos que cualquier cosa que ocurra en Valparaíso va a ser bastante notoria. Hay que tener ojo también con los funcionarios, digamos, que por lo general son bastante cercanos al alcalde. Ese municipio es bastante corrupto. No me acuerdo el nombre, pero ya mucha gente ya me ha hablado de personajes nefastos, como el de la división del Dideco, de allá de Valparaíso. Pero también hay que tener claro que antes de... creemos nosotros que antes de cualquier proyección de transformar Chile, hay que transformar efectivamente Valparaíso. Nosotros escuchamos el discurso del triunfo de Charpi, habla mucho de a nivel nacional, pero evidentemente la gente que depositó su voto en él... quiere, digamos, antes de que, digamos, de que esto tome, no sé, fuerza para una elección presidencial a través de las mismas organizaciones, pero a nivel nacional, es que Valparaíso mejore sus condiciones, ¿ya? Primero está Valparaíso, el derecho a la ciudad, contra el Molvarón, por ejemplo. Y también las necesidades primarias de sus habitantes, para tener un techo digno, una ciudad digna. Proveer mejores gestiones de educación, salud, transporte, en fin. Esta es una oportunidad, sería gravísimo si se desperdicia de verdad, así que es, como les decía, para muchos Valparaíso es la segunda ciudad más importante de Chile, luego Santiago, es ciudad puerto, está cerca de Santiago, puede sonar muy centralista, pero sabemos que además es como la capital cultural, es la ciudad, de la Sebastiana Neruda, es turística, tiene 4 universidades del Consejo Rectorio, aparte de hartas universidades privadas, es el patrimonio pobre de la humanidad aquí en Chile. Eso por una parte, así que le enviamos harta fuerza, también hay a las bases que están detrás, cuidar los conflictos entre organizaciones, lo decimos de primera fuente, para eso pueblo chico, infierno grande, así que para que estén en buena ahí las organizaciones entre ellas, lo importante ahí obviamente es la comunidad completa porteña. Valparaíso es un conflicto entero, así que hay que controlar las ambiciones de poder y Valparaíso sabemos que puede ser un ejemplo, es una gran oportunidad. Y otro temita que queríamos comentar tenía que ver con el paro del sector público y solamente al respecto, como la movilización sigue, de hecho mañana en marcha a las 11 de la mañana desde Plaza Italia a Los Héroes, queríamos comentar 10 ideas fuerza antes de terminar este programa. Primero, el gobierno está ofreciendo en términos reales, ¿ya?, se proyecta que el costo de la vida va a aumentar, ¿ya? En otras palabras, va a haber una inflación del 3,1%. Entonces, cuando ellos te ofrecen el 3,2%, quiere decir que en el fondo, en términos reales, lo único extra que te están ofreciendo es 0,1%, porque todo lo otro iría a cubrir lo que realmente va a aumentar el costo de la vida, ¿ya? O sea, no te quedaría nada extra, que en el fondo aquí lo que hacen los trabajadores del sector público es tratar de nivelar, de subir el piso, de tener mejores condiciones, más dignas. Y si se concreta este incremento real del 0,1%, sería el reajuste más bajo de los últimos 9 años. Por otra parte, otra idea fuerza que queríamos comentar es que el sector público no gana los tremendos sueldos que ha dicho la prensa. De ahí vamos a explicar por qué la prensa tiene tanta tirria, digamos, a la movilización del sector público. De hecho, la mediana, es decir, no es el promedio, la mediana es como el 50% de la gente, eso, está ganando menos de 440.000 pesos líquidos, pero cuando uno quita a los sectores profesionales, queda en 330.000 pesos líquidos, y 300.000 si se trata de mujeres. Ojo con eso. Otro punto que queríamos destacar como idea fuerza es que el Estado es el principal empleador de Chile. ¿Ya? Ojo con esa cuestión. Tiene casi 600.000 trabajadores. Esto entre la administración central y las municipalidades. Otro tema es que el reajuste del sector público es un ejemplo, digamos, una señal para el mundo privado. Se le llama un propagador de incremento salarial porque a veces el resto de la economía toma los reajustes que hacen el sector público, los aplica en el mundo privado, ¿ya? Ahí está un poco el temor del empresariado, que maneja, por ejemplo, entre otras cosas, los medios de comunicación, o no, Canal 13. Otro punto, los trabajadores del sector público representan la principal y más importante negociación sindical del año, ¿ya? Porque estamos hablando de 600.000 trabajadores, y es como prácticamente la única negociación en rama de Chile, y eso que todo esto se hace en términos ilegales, ¿ya? Que es otro tema que vamos a hablar más adelante, otra idea fuerza. Otro punto, el sexto de 10, son la cara visible de la actividad sindical del país. Por eso es que los líderes políticos conservadores y los medios de comunicación, aliados con el empresariado, siempre desprestigian la acción de la protesta laboral en el caso del sector público. Por eso, ojo con eso. Otra cosa, entre el ministro del Interior y el de Hacienda, se instruyó a hacer descuento de remuneración y un sistema de control de los funcionarios por los días no trabajados, ya como por consecuencia del paro, ya, o sea, prácticas antisindicales de este mal empleador, del principal empleador de Chile. Octavo punto, la Universidad Diego Portales sacó un informe, anual, que se llama Informe Anual de Derechos Humanos, y dentro de ello puso el caso de los trabajadores del sector público y concluyó lo siguiente: el Estado es un pésimo empleador, así, nada más. Entre otras cosas por los regímenes distintos de distintos trabajadores que hay, los que son a planta, digamos, que es como vendría a ser como un contrato indefinido. Después están los a contrata, que son como un 20% del total, en los cuales todos los años tienen que renovar su contrato, y están los honorarios, que eso en cualquier momento, que es como es, el honorario, usted sabe cómo funciona. En el fondo, uno está supuestamente brindando servicios, ya, como una asesoría, pero en el fondo tú estás ahí cumpliendo horario y no tienes los beneficios que tienen el resto de los trabajadores, porque en el caso de los honorarios, que son como el 60% de todo el sector público, son lejos los más precarizados de todos, sin contar, obviamente, a los subcontratados de servicio en el Estado, que eso sí que también son bastante vapuleados. Punto 9. Hay que tener claro que la Constitución de 1980 restringe la negociación colectiva al nivel de la empresa, excluyendo los servicios públicos y asociaciones de funcionarios como titulares de la misma, y que el derecho a huelga está prohibido expresamente en la Constitución, tanto de los funcionarios del Estado como de las municipalidades, del gobierno central. Ojo con eso, pero aún así son la movilización más importante, la negociación en rama más importante de Chile. Y en último punto, un llamado: no caigan en el juego los nacionalismos populistas como los que hablamos cuando analizamos el triunfo de Trump. ¿Por qué se lo decimos? Porque los trabajadores son uno, ¿ya? Explotados por el capital, oprimidos por el Estado. No están diferenciados por raza, pero tampoco entre público y privado, ¿ya? Ni siquiera por nacionalidades. No caigan en esas trampas de la burguesía. Los capitalistas se miran entre ellos y se ríen como nos odiamos entre nosotros, cómo nos tratamos de flojo, cómo nos tratamos de que cómo están en paro, de cómo hacen protestas en la calle, que no podemos llegar a nuestro trabajo a tiempo. De verdad, es ver a las vacas quejándose porque no llegan a tiempo al matadero. De verdad, así se ve. Y da vergüenza, de verdad. Da bastante vergüenza. Piensen en eso cuando insulte o menosprecie su lucha. Porque también, ojo, cuando dicen, se quejan de lo que ganan, porque eso es lo que vende la prensa, que ganan más que en el sector público, cuando en realidad no es tan así, creo que a lo más es como un 5% más, no es nada más. Bueno, en vez de pedir que les bajen el salario, usted debería estar ahí organizado luchando para que se lo suban a usted, ¿no? No sea desclasado. Ese es el mensaje, no sea desclasado. Nada más que eso. Y eso lo decimos en memoria de Clotario, una de las figuras que más hemos visto en este tipo de manifestaciones ahí en los lienzos. Y con eso terminamos, DJ Clotario. Muchas gracias por, como siempre, estar acompañando este programa de Con Nuestra, en el cual tratamos de acercar un poco la economía a nuestros compañeros dirigentes sindicales, a nuestros compañeros organizados, pero también a todos aquellos que nos escuchan y que hoy día tuvieron, al menos durante un momento, la suerte de vernos. Bueno, no precisamente nuestros rostros, pero nos veían pasar nuestras sombras. Ver aquí el estudio a través de el Facebook de Econo Nuestra. Los dejamos invitados para el próximo lunes. Vamos a estar con invitados. Vamos a tratar de mejorar nuestras plataformas de streaming para seguir acercando la economía a los trabajadores. Porque al final, los trabajadores son la base de la economía. Un abrazo a sus oídos y los dejamos, como siempre, la invitación de seguir escuchando la radio, la voz de los trabajadores. Chau, chau. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. We'll be right back.